se llamaba Zacarías y su esposa era Isabel. Se llamaba Zacarías y su esposa era Isabel. Mujer tan grandiosa y fiel, ay sí. Pero qué hijos no tenía. El de la casa de Abía. Ella era hija de Aarón. Nunca tuvieron el don de concebir algún hijo hasta que Gabriel les dijo, ay sí. Se acerca la redención en las tierras de Israel. Vivió muy alegremente este ministro eminente, ay sí. Gran servidor de Yahvé, como en la historia se ve, gozaba de simpatía cuando oraba. Dios decía que venga nuestro Señor. Fue padre del precursor, ay sí, del esperado Mesías. Por cumplir la obligación, Zacarías se fue al templo. Por cumplir la obligación, Zacarías se fue al templo a ofrecer granos de incienso, ay sí. Y allá tuvo una visión. Nacerá de ti un varón, muy contento estará el hijo que engendrará. No habrá de rebelico. Cristo con gran fervor, ay sí, así anunciará San Juan. Que esté delante de vos, ya no temas, Zacarías, tu oración ha sido oída, ay sí. Es mandato de mi Dios, junto a tu mujer los dos, como San José y María, esperarán el gran día en que el Salvador vendrá. San Juan precursor será, ay sí. Con con el gran poder de Elías. Oh Juan glorioso y bendito, desde ganchito de luna, Zacarías tuvo duda y sí, quedó mudo el pobrecito. Cuando nació aquel guaguito, milagro del Hacedor, un pensamiento de amor tengo en el alma de asiento. Asiento tengo en el alma, ay sí, ¿dónde está tu pensamiento?